Hoy, día de todos los santos, quería fijarme en estos versículos del Salmo 23. Dios mismo, en este Salmo, hace preguntas. Es interesante. Dios haciendo preguntas. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Y la contestación es, el hombre de manos inocentes y puro corazón. El monte del Señor era el monte Sion, el único recinto sacro. Cuando se escribió este salmo, era el templo. Había un solo templo, el de Jerusalén. ¿Quién puede estar allí? Y Dios mismo dice, el hombre de manos inocentes y puro corazón. Si esto es para el templo, mucho más para entrar en la presencia de Dios en el más allá. Si esto es lo que se requiere para entrar en el templo material, mucho más es lo que se requiere para entrar en el templo espiritual que hay en el reino de los cielos. Se necesita tener las manos inocentes y el puro y el corazón puro. Y cuando yo oía este versículo ahora en la misa, yo pensaba en las multitudes, las masas de personas aquí en España, que ya no solamente han perdido el concepto de ofender a Dios, el concepto de pecado, ya no sienten eso, sino que incluso cuando les hablan del cielo dicen, no, si existe, yo iré seguro allí, todo el mundo tiene que ir allí, si no, Dios sería malo. Hay gente que no tiene fe, mucha. Las estadísticas son claras. Yo ayer leía una estadística de cuántos españoles creen que existe el más allá. Y creo recordar que ahora estaba en el 30% más o menos. Más o menos. Y con seguridad, decía el 16%. Que estén totalmente seguros el 16%. Pues bien, esa gente dice, bueno, si existe eso, yo desde luego voy allí. Si no, Dios es malo. Fijaos qué tremendo error se ha introducido en los espíritus de aquellos con los que convivimos. No solamente no hay ya concepto de pecado, sino que además, si existe el cielo, yo voy. Esto, y a veces los sermones que se pueden dar en algunas iglesias, contradicen expresamente la palabra de Dios. Si hay alguien que dice, no, todo el mundo va al cielo sin ningún problema, la palabra de Dios es clara. Hasta para entrar en el templo del Señor se necesita tener las manos inocentes y el corazón puro. Yo siempre que doy un sermón en un funeral, nunca doy por supuesto que el finado está en el cielo, porque no lo sé. No lo sé. Y si alguien dice que lo sabe, pues está equivocado. No lo sabemos. Lo que sí que es seguro, lo que sí que sé, es que hoy día, en el año del Señor de 2005, aquí, en este país de antigua solera cristiana, cada día masas de personas mueren en pueblos, en ciudades, de ancianos, jóvenes, etc. Masas mueren y como un río van hacia el más allá, pensando que si hay algo, ellos van directamente al cielo y no van directamente al cielo. En el mejor de los casos, un largo purgatorio. Ciertamente pienso que se condenan muy pocos. Pero este modo de pensar hace que el índice de personas que se condenan cada año sea mayor y mayor. Porque los hombres ya no tienen temor de Dios. Al perder el temor de Dios, las personas no piden perdón, ni siquiera en el último momento. Así que esto es algo, iba a decir, muy serio. Realmente es el mayor problema que tenemos. Muchos problemas nos agobian, y sin embargo este es el mayor problema que tenemos. Nada, nada se puede comparar a este problema. El más grande de todos, que la gente va en masa como un río ante el trono de Dios, ante su inapelable juicio, y van inconscientes, confiados, sin pensar incluso en ese juicio. Yo desde luego he sido capellán de hospital y os puedo asegurar, no exagero, que el 95% de los que mueren allí, ninguno pensaba ni lo más mínimo en pedir perdón en el más allá, en nada. Entre otras cosas porque ninguno pensaba que se iba a morir. Ninguno. Yo les visitaba habitación por habitación. Oiga, si me necesita para algo, si... Nada, nada. Así que si alguien quiere ser optimista respecto a este punto, que lo sea. Pero yo, a la luz de lo que el Señor hoy nos pregunta, no puedo ser optimista. El optimismo es muy libre, ¿eh? Pero ciertamente la situación que vivimos es una situación en que ya no se tiene una conciencia clara ni de Dios, ni del más allá, ni del cielo, ni del infierno, ni del perdón. Todo se ha emborronado. Conversación tras conversación, película tras película, novela tras novela, han logrado emborronar las conciencias de millones y millones, la mayoría de conciudadanos nuestros. Ese es el fruto de tantos elementos que se han ido acumulando. Que la gente vaya después de un tiempo de vida a la eternidad completamente confundida. Completamente, no algo confundida, completamente confundida y en sus conceptos esenciales. Y peor que un pobre galo que vivía en el siglo V antes de Cristo, o un germano que viviera hace 3.000 años, porque aun ellos muchas veces los conceptos esenciales los tenían, de la existencia de un Dios, de un juicio, del más allá. Pues nada más, que todos nosotros en este día de todos los santos entendamos que las dificultades por las que atraviesa la Iglesia hoy día aquí, tremendas, son más que lógicas. No podría ser de otra manera. Vivimos en una sociedad en la que los conceptos esenciales acerca de la salvación y del Espíritu están trastocados y deformados. Y por lo tanto debemos pedir a ese Dios Todopoderoso primero que nos proteja y segundo, que conceda salvar a almas sueltas de esta terrible situación. Creo en un solo Dios, Padre todo.